Quédate en casa. Y prende la radio. Metro 95.1. Somos parte. ¿Sabes por qué es importante lavarte las manos? Según la Organización Mundial de la Salud, las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferirlo a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en nuestro cuerpo y causarnos enfermedades. Desde Rexona Antibacterial, te recomendamos lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón, ya que es la mejor forma para prevenir enfermedades. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Quédate en casa. En Flow tenemos el mejor contenido seleccionado para educar y entretener a los más chicos. Más de 1.200 horas de series, películas y documentales educativos de Disney, National Geographic, Nickelodeon, Discovery Kids, Cartoon Network y la BBC. Míralos cuando y las veces que quieras en la tele o desde cualquier dispositivo con Flow. Para acompañar un almuerzo sano, nada como una rica limonada. Eso sí, endulzada con hilerete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hilerete Stevia. Elegís lo rico. Cada sábado en Revista Ñ encontrá toda la información sobre teatro, cine, series, arte y literatura. Además, análisis, entrevistas y mucho más para reflexionar sobre lo que pasa en el país y en el mundo. Suscríbete a la revista y recibí tu 365. Ñ, tu revista de cultura. Consultar bases y condiciones en 365.com.ar/reglamento. ¿Sabías que tus momentos se vuelven más gloriosos cuando hay picadas? Por eso desde hace 13 años conquistamos tus encuentros. Picadeli. Si pedís a través de nuestra web, teléfono o WhatsApp, tenés un 30% de descuento. Encontranos en www.picadeli.com o llamanos al 5368-5885. Picadeli. Somos la clave de tu conquista. Quédate en casa. Metro va a estar siempre. Desde el estudio o desde nuestras casas. Te vas a enterar todo por acá. Apaga la tele, prende la radio. Metro siempre se puede escuchar por la 95.1 en Buenos Aires. En el país con su red 360. En todo el mundo en metro951.com. Y la aplicación oficial de Metro, que es gratuita para Android y para iOS. Y estaremos acompañando a todos ustedes desde donde estén. Estamos todos envueltos y todos en la misma. La radio siempre va a estar, siempre vamos a estar. Esto es un servicio público con ese espíritu. Hacemos nuestro trabajo siempre en vivo, a toda hora. Quédate en casa. Es por vos, por los tuyos, por todos. Metro 95.1. Sonido urbano. Si tenés un almacén o un comercio, en Mayorista Macro contás con atención personalizada de nuestro equipo de ventas para que lleves el surtido que necesitas al mejor precio. Macro, tu mejor aliado. Soy Maca Sánchez, jugadora profesional de fútbol. Todos los días, mi pelo se enfrenta al sol, a la transpiración y a mucho fútbol. Sedal Ceramidas, con microceramidas y activos reparadores UV, deja mi pelo fuerte y brillante dentro y fuera de la cancha. Sedal Ceramidas. Y bacterias entran en tu casa causando enfermedades. Hasta hoy, Solvim elimina el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Solvim, soy imparable. Lea atentamente el modo de uso en etiqueta arroba de versus lavandinas líquidas usando el producto en superficies verticales. Donde estés. Metro. Prende la radio. Quédate en casa. Somos Metro. Y estamos con vos. Canon, canon, canon, canon es mi colchón. Oh, oh. Si tenés un almacén o un comercio, en Mayorista Macro contás con atención personalizada de nuestro equipo de ventas para que lleves el surtido que necesitas al mejor precio. Macro, tu mejor aliado. Perros de la calle te cambia el día. ¿Hacen encuentros virtuales, por ejemplo, de los decadentes, ensayo virtual están haciendo? No ensayos virtuales, hicimos una canción re linda con nuestra familia, con una forma, además de tratar de mandar un mensaje a la gente, un poco de alegría o algo que siempre te piden, ¿viste? Ando todo el día con la lavandina, me lavo las manos como un cirujano. Me gustó lo de cirujano, me gustó lo de cirujano, lavandina. Somos todos profesionales de lavado de mano, ¿no? Perros de la calle. Andy, Zul, Cayetano, Harry, en vivo. Lunes a viernes, 9 a.m. Buenos Aires. Metro. ¿Sabes por qué es importante lavarte las manos? Según la Organización Mundial de la Salud, las manos tocan muchas superficies y pueden recoger virus. Una vez contaminadas, las manos pueden transferirlo a los ojos, la nariz o la boca. Desde allí, el virus puede entrar en nuestro cuerpo y causarnos enfermedades. Desde Rexona Antibacterial, te recomendamos lavarte las manos frecuentemente con agua y jabón, ya que es la mejor forma para prevenir enfermedades. En nuestras manos está la protección. Lavándolas, nos cuidamos entre todos. Rexona no te abandona. Nunca un número te tentó tanto. Pedí delivery de la mejor dupla, llamando al 4788-8680. Esas hamburguesas que necesitan las dos manos para comerlas, o las pizzas con bordes rellenos, te las llevamos a tu casa. No dejes de disfrutar. Pedí a la mejor dupla, 4788-8680. Hoy ayudar es quedarse en casa. Compremos online y solo lo necesario. Desde Visa trabajamos para que tu compra sea siempre segura. Por eso te compartimos algunos tips de seguridad online. Escribí siempre el nombre de la página. Nunca des clic en un link. Busca el icono de candado o llave en la parte superior del navegador. Y chequea que la dirección tenga HTTPS con la S final. Conoce más en visa.com.ar. Virus y bacterias entran en tu casa causando enfermedades. Hasta hoy, Soy BIM. Elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Soy BIM. Y soy imparable. Lea atentamente el modo de uso en la etiqueta arroba sus lavandinas líquidas usando el producto en superficies verticales. Quiero, quiero, es el mejor colchón. A la hora de estudiar, nada como un rico mate al lado. Eso sí, endulzado con hilerete stevia. La única manera de asegurarte que eso que te gusta va a estar naturalmente como más te gusta. Hilerete stevia. Elegí lo rico. Conectate a metro951.com. Metro. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Quédate en casa. Somos Metro. Y estamos con vos. Unión es una yerba suave que se la banca. Es suave como un pijama de seda. Y se la banca como María, que lo usa para ir a comprar al chino. Así es Unión, una yerba suave y rica, que no se lava y rinde muchos mates. Unión, suave y se la banca. Pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es vivir una experiencia diferente en lo que más te guste. Pedir en Sushi Club es salir adentro. En un mundo cada vez más interactivo, Movistar te invita a elegir en Basta. Todas las semanas, vota con qué track querés que empiece el programa. Y con Movistar Prepago podés armar tu pack pagando solo por lo que usás. Movistar. Los virus y bacterias entran en tu casa causando enfermedades. Hasta hoy, Soy BIM. Elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia. Y tengo el poder de 3 lavandinas líquidas. Soy BIM. Soy imparable. Lea atentamente el modo de uso en la etiqueta arroba de lavandinas líquidas usando el producto en superficies verticales. La Fachada te ofrece una nueva propuesta de catering. 2 opciones de menú, clásico o gourmet. Además, servicio opcional de postre, bebidas y barra de tragos. Encontrá La Fachada en Palermo, Colegiales, Acasuso, San Isidro y nuestro nuevo local de Villa Pueyrredón. www.lafachada.com.ar. Soy Maca Sánchez, jugadora profesional de fútbol. Todos los días, mi pelo se enfrenta al sol, a la transpiración y a mucho fútbol. Sedal Ceramidas, con microceramidas y activos reparadores UV, deja mi pelo fuerte y brillante dentro y fuera de la cancha. Sedal Ceramidas. La sensación mundial del pop, Dua Lipa, presenta su nuevo álbum, Future Nostalgia. Incluye los éxitos Don't Start Now, Physical y Break My Heart. Disponible ahora. Hay un antes y un después para el cuidado y la belleza de tu pelo. Tan Natural Essentials, la máxima pureza para volver a lo natural. Coco, palta, aceites esenciales, girasol, nuez, maracuyá y kiwi. Activos fundamentales para cada tipo de pelo y cada necesidad. Descubrí la nueva línea de shampoos y enjuagues Tan Natural Essentials y recupera la naturalidad de tu pelo. Metro. Online. On demand. Quédate en casa. Somos Metro. Y estamos con vos.

Entra a hernancasiari.com y reserva tu entrada para el próximo sábado. Invita Revista Orsay y Pedidos Ya. Pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery. Es vivir una experiencia diferente en donde más te guste. Pedir en Sushi Club es salir adentro. Cerealitas presenta sus barras de cereal, nuevas, con los ingredientes de siempre, más avena y sus beneficios. Y tengo un voucher para el gym que me dieron en el laburo y un 2x1 en el cine. Nuevas barras cerealitas, pruébalas en sus tres sabores. Quédate en casa. En Flow seguimos estrenando series como Counterpart, la nueva serie de acción. Cuenta la encrucijada de un hombre que descubre una puerta de acceso a una dimensión paralela y a su contraparte. Counterpart ya está disponible para ver en la tele o en cualquier dispositivo con Flow. Quédate en casa. Somos Metro. Y estamos con vos.